La libertad de expresión. Todos los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos libremente. Vivimos en una sociedad en la cual podemos opinar, contar nuestras inquietudes, escuchar y ser escuchados. De eso se trata la democracia. ¿Se cumple hoy en día esto en nuestra sociedad?